Yo tengo un montón de amigos y me siento orgulloso de esta amistad, como Ricky y el Ale. Me siento feliz, como los buenos Jiménez. ¡Sí, ahí! ¡Muchos besos, besos, besos! El bum bum me enamora. ¡Así va el bum bum! Y nos queremos y cuidamos esta hermosa amistad que es muy sagrada. De corazón. ¡Feliz! ¡Mucho feliz! Como el amor. A la banda Jiménez. Y sus almas tienen una blancura celestial impresionante. Cuando habla ellos se ríen. No quiere jugar con él. No comprenden que es un ángel. No hace mal a nadie, solo busca amigos. Él es feliz en su mundo. Y su madre siente orgullo. Lo ama igual o más que a nadie. Y le agradece a Dios por esta bendición. Tiene pura la mirada y palomas en el alma. Y en sus ojos la esperanza de enfrentarse al mundo, porque es muy feliz. Tiene pura la mirada y palomas en el alma. Y en sus ojos la esperanza de enfrentarse al mundo, porque es muy feliz. Diferente, es un diferente. Diferente, murmura la gente, pero ignoran que muy dentro suyo trae un mundo de esperanza y paz. Diferente, pero de alma pura, nos regala toda su ternura. Ríe y llora, es igual a todos. No es su culpa ser un niño down. Para el pollo, Salvador, de corazón, para vos. Sueña con que llegue el día en que rojos, negros, blancos caminemos por las calles tomados de la mano, juntos como hermanos. Su ilusión está latente, aunque piense diferente. Hay que enseñarle a los niños a entregar amor sin discriminación. Tiene pura la mirada y palomas en el alma. Y en sus ojos la esperanza de enfrentarse al mundo, porque es muy feliz. Tiene pura la mirada y palomas en el alma. Y en sus ojos la esperanza de enfrentarse al mundo, porque es muy feliz. Diferente, es un diferente. Diferente, murmura la gente, pero ignoran que muy dentro suyo trae un mundo de esperanza y paz. Pero de alma pura, nos regala toda su ternura. Ríe y llora, es igual a todos. No es su culpa ser un niño down. Para todos los amigos, con todo mi corazón y con todo mi amor.